Extra. En comunicación. Ejercicio 3A. Este personaje famoso es de nacionalidad española. Es un hombre. Su ciudad de origen es Málaga. Su nombre es Pablo Ruiz, pero se le conoce por su segundo apellido. Su profesión, pintor. Y su obra más popular es El Guernica. Es muy fácil, ¿verdad?